a veces tweet con Lola, Reinal Sur y Twittera MX por Radio La Nueva República. Comenzamos. allí en el Guadalquivir, mi gitana la baba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, gitana, y aunque me cueste morir. Buenas noches, esto es ABC Tweet. Buenas noches, esto es ABC Tweet. Citamos un poema de Omar Khayyam de Rubaiyat. ¿Qué gana este mundo con nuestra vida? ¿Qué es lo que queda de nuestros sueños? ¿Dónde está el humo de tantos hombres cuya ceniza en la tierra? Termina Omar Khayyam y comenzamos nosotros desde la Nueva República. Twittera MX y Lola Reina del Sur. Gracias a Molotov MX desde Radio La Nueva República. Muy buenas noches. Estamos aquí Lola Reina del Sur y yo estrenando programa gracias a Molotov MX, que con todo su cariño y amabilidad nos brindó este espacio. Esperamos que sea un buen espacio para conversar, discutir sobre temas que nos atañen a todos y nos preocupan a todos. Hoy vamos a tocar específicamente el tema del segundo informe del GIEI, que desafortunadamente nos deja y nos deja huérfanos a todos. Así que comenzamos. Muchísimas gracias a Molotov y estamos aquí, Lola Reina del Sur y Twittera MX. Buenas noches a todos, a los que nos hacen favor de escucharnos. Y comienzo con una frase retadora. Un intelectual importante en México comentó hoy que si esto hace el gobierno mexicano cuando todo el mundo lo está viendo, ¿qué hará cuando nadie lo ve, cuando nadie lo vemos? Sin embargo, querida Twitter MX, estamos en un momento crucial de nuestra historia y en un momento bastante complicado a nivel de democracia y a nivel de derechos humanos. Yo también creo eso. Estamos en una especie de involución espantosa. México, digamos, en los años 70, cuando los golpes de Estado eran a la orden del día en Sudamérica y en Centroamérica, México era ejemplo incluso en este asunto de política exterior, ¿no? En América, México, pues, sí ponía la nota como, no defensor de derechos humanos, porque además ni siquiera se usaba, pero sí como un país en el que la gente podía llegar sin temor a ser perseguida, asesinada, silenciada, etcétera. Y sin embargo ahora es justo lo contrario, ¿no? Vamos como 40 años atrás de las grandes dictaduras de Argentina o Chile o Brasil, en donde pasó todo esto que ahora está pasando en México. Y es terrible, ¿no? Totalmente coincido contigo, por eso me encanta que este grupo también al que pertenecemos, con Molotov MX, es llamado Resistencia. Resistimos porque no es posible dar un retroceso, no es posible dar marcha atrás, y terriblemente vemos que este país, México, se convierte en el paraíso de la violación a los derechos humanos, y no, bueno, nosotros lo decimos, sí lo decimos, y el mundo e instancias internacionales nos reclaman. Sin embargo, pues veo que el Estado, el gobierno en turno, pues se niega a ver la realidad. No sé tú cómo lo ves. Sí, fíjate que además de eso, por ejemplo, bueno, yo me puse un poquito a hacer la retrospectiva, ¿no? A leer desde ese acuerdo que se firmó desde el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que empezara este proceso de construcción del GIEI, que se trataba, entre muchas otras cosas, de garantizar que se encontraran a los desaparecidos, que se respetaran los derechos de las víctimas, porque no solo son los desaparecidos, son todas sus familias, los heridos, los silenciados, los asesinados, en fin, o sea, hay un como una red que se extendió ahí, ¿no? Yo siempre he dicho, junto con otros amigos, que lo que pasó el 26 de septiembre fue un parteaguas. México es uno antes del 26 de septiembre y uno muy diferente después del 26 de septiembre, y eso no se va a poder borrar ni con la cantidad enorme de bots al servicio de Alejandra Lagunes, ni con todos estos merolicos en la tele, en el radio y en los medios impresos, haciendo una guerra espantosa que viola además el acuerdo firmado por el Estado, ¿no? Porque no los dejaron hacer su trabajo y se van sin haber podido terminar su trabajo. Incluso el relator de la ONU contra la tortura hoy dijo que le preocupa que se haya ido el GIEI de la manera en que se fue. Así es, y además, agregando a lo que comentas ahora, Twitter MX, se agrega el comentario en que nuestro sistema judicial mexicano pues es notoriamente corrupto y frecuentemente brutal. Y en esa situación agregamos los casos de tortura en el caso de las personas que declararon sobre este caso de aquella noche terrible de Iguala y esta situación que el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, nos comentan en este último segundo informe, aunado al primero, que pues la tortura es un modus vivendi tanto para el ejército mexicano como para la policía federal para descubrir o fabricar, más bien, corrijo, para fabricar a culpables. Y ahora somos plana internacional, tanto desde periódicos internacionales en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en el que mencionan que definitivamente nuestro sistema de justicia pues es totalmente corrupto, pero aparte contaminado de todo tipo de situaciones irregulares, y que pues nos colocan como uno de los primeros países en el que definitivamente la violación de los derechos humanos pues está a la orden del día. De inteligencia militar en todo momento ha cubierto y ha estado al tanto en tiempo real sobre situaciones en el caso de Iguala o en el caso, podemos ver otros temas como el de Tanguato, el de Otula, el de Nombre. Atapatzingán, en el que Claro. policías federales han sido encubiertos o han sido disfrazados, más bien el ejército mexicano ha sido disfrazado de policías federales. Entonces estamos en un definitivo estado que goza de total impunidad. No sé tú qué piensas. Yo, de hecho, hay gente que dice que exagero, pero yo sí creo que vivimos en una dictadura militar sin haber pasado por un golpe de Estado, un golpe de Estado como el conocemos, ¿no? A la antigüita, esto que llegan los militares y sacan al presidente a punta de pistola o lo que sea. Aquí no fue necesario, ¿no? De todas maneras, el ejército hace lo que le da la gana y tiene al Estado completo a su merced para encubrirlo, incluso para detonar este tipo de guerras espantosas en contra de defensores internacionales de derechos humanos, se metieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Organización Interamericana, con incluso con la ONU, y en un afán ridículo de seguir protegiendo al ejército en estos casos horribles de asesinatos a civiles disfrazados de lo que sea, ¿no? ¿Mande? Son ejecuciones. Totalmente. Literal. Sí, o sea, empezó Calderón con su estúpida guerra, ¿no? Contra el narco, que además Calderón sigue siendo parte del narco, entonces, pues ahí tampoco te explicas mucho, ¿no? Pero sí habla, por ejemplo, el hecho de que Calderón aumentara de 76 a 425 el número de las escoltas que lo protegen, pues habla del miedo que tiene, y no le tiene miedo a la gente porque le pueda gritar que es un asesino o un borracho, cosa que es verdad. Le tiene miedo a los otros cárteles con los que se metió, ¿no? A mí me queda clarísimo. Contra la gente no necesita protegerse con esa cantidad de personal del ejército y de la marina, ¿no? Así es. Pero pues ahora sí que Peña le ganó espantosamente, ¿no? Así es, y efectivamente se daban el día de hoy informes a nivel de prensa internacional sobre la cantidad de asesinados, ejecutados y de secuestrados en el gobierno de pues solo Peña Nieto, que cuánto llevamos, ¿no? Claro. Y él dice que pues México es una potencia en todos los niveles, pero pues que México anda de muy mal humor social. ¿Quién sabe por lo qué, no? Lo que pasa es que para él no hay, o en su familia no hay 57.124 asesinados o 4.506 secuestrados, que son frases siento muy reservadas, pero oficiales, lo que ellos comentan. Claro. Y creo que sería pertinente también comentar la indolencia, el desprecio que este gobierno tiene por las víctimas, y no solo por las víctimas, sino por los ciudadanos comunes que somos pensantes y que somos capaces de comentar o incluso de cuestionar las actividades de o las actitudes que toma este gobierno en cierto nivel. Claro, claro, porque además finalmente tenemos todo el derecho a disentir, ¿no? O sea, lo que se les olvida de pronto, y es parte del horrible régimen en el que vivimos, es que independientemente de que no hayamos votado por él, y además que no nos caiga bien, y además que etcétera, tiene que gobernar para todos. Así es. No solo para sus cuates. Y ese es un problema grave que se ha ido acentuando cada vez más, ¿no? Pero ahora sí vivimos en una exageración espantosa, ¿no? En donde Totalmente. Hay más de 50.000 asesinados. Un estado no puede tener esa cantidad de asesinados y seguir tan tranquilo. De veras no podría, no habría manera, a menos que sea la única manera de mantenerse donde está. Así es. Y sin duda, comentando los resultados que nos ha dado el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, sin duda nos queda muy claro que vivimos bajo un régimen notoriamente corrupto, frecuentemente brutal, que acude a la tortura de cualquiera de las formas. Sin embargo, revisando ya detalles de este segundo informe que nos entregó el GIEI, nos damos cuenta que, bueno, todo el 27 batallón estuvo atento en tiempo real a lo que ocurría esa terrible noche en Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014. Tanto cuerpos de seguridad y ejército estuvieron pues pendientes de lo que ocurría totalmente en Cocula, en Huitzuco. Así es. Y hay aquí un nombre clave, que es el coronel José Rodríguez Pérez, que era el comandante en jefe de ese batallón, y él es el responsable de este ataque y esa desaparición. Claro. Sería conveniente saber hoy qué va a pasar con él, en dónde está. Claro, porque además... ¿Él lo supo todo el gobierno federal? No, monitorearon todo desde el C4. En tiempo real supo todo. Así es. Monitorearon todo desde el C4 y mandaron, además, mandaron a gente del ejército para monitorear no solo en tiempo real desde el C4, sino, sino en el lugar. En terreno. Exacto. ¿No? Eso es terrible. Y además hay otra cosa... Por si no hubiera sido suficiente todo ese coso que armaron, pues, para atacar a los 43, el hecho además de irse contra un equipo de fútbol de jovencitos, ¿no? Claro, niños prácticamente. Sí, totalmente, que ahí sí, bueno, pueden criminalizar a los normalistas, pero a estos niños... ¿Cómo los criminalizan? ¿De qué los van a acusar? Claro. ¿No? O a esta mujer blanca que iba en su taxi a su casa después de trabajar. En fin, no tenía ni vela en el entierro, ¿no? Y aún así fue asesinada por el ejército, por la policía local, sin que... Eso sí ya se les olvidó, ¿no? Eso, el Estado mismo ha hecho todo lo posible por solo hablar de los 43... y no hablar de los otros, porque los 43, de una manera, entre comillas, fácil, los criminaliza porque eran, se lo buscaron, ¿no? Ellos no estaban... Cosa que además, el hecho de no estar de acuerdo con el Estado no significa que tengan derecho a matarlos, ¿no? Pero hubo otros que, yo me atrevo a pensar, en una de esas hasta estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Bueno, digamos... podían ser simpatizantes incluso del gobierno local y federal y lo que sea, y de todas maneras los mataron, ¿no? Así es, y esa es la conclusión del GIEI, ¿no? Que todos claro. los niveles de gobierno, de autoridad, estuvieron involucrados. Así es. No solo en el hecho de omisión, sino que se confabularon para que este hecho terrible de Igualada, el 24 de septiembre, del 26 de septiembre de 2014, pues fue una operación muy bien orquestada, claro, muy bien planeada, y que a final de cuentas este segundo informe, que agradecemos enormemente a este grupo interdisciplinario que todo mundo ha denostado y medios pagados y oficiales han tratado de denostar, pues les agradecemos porque han puesto sobre la mesa lo que la inteligencia, entre comillas, militar, realizó aquella terrible noche. Claro. Vamos a poner una cancioncita de Botellita de Jerez que se llama Presos Políticos y regresamos en un momentito para seguir platicando sobre estas conclusiones. ¿Qué vamos a escuchar? Esto es Botellita de Jerez. La canción se llama Presos Políticos. Que salga libertad la luna, para todos, que salga libertad, mírele ya. Que salgan las nubes, que salga el amor, que salga un cometa, que brote un volcán, que se abra una grieta, que salga la verdad, que salgan los presos políticos, libertad. Que salga la casta, que salga el jaguar. Que salgan los niños cantando a jugar. Que salga la rabia, la gran tempestad. Que salga la gente por su dignidad. Que salgan los presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Que salgan las aguas. memoria y raíz. Que salgan las flores, que salgan las aves, que salgan los duendes, brujas, chamanes. Que salgan los viejos, los padres, las madres, que salgan aquellos que ahora no están. Que salgan los presos políticos, libertad, libertad. Estamos de vuelta aquí en ABC Tweet, Lola Reina del Sur y Twittera MX. A invitación de Molotov MX, esperamos que no se arrepienta de habernos invitado a Radio La Nueva República, un espacio abierto de la red, en donde afortunadamente existe la posibilidad de hablar con entera libertad. Lo agradecemos enormemente las dos. Estábamos hablando, antes de irnos a musiquita, estábamos hablando de este último informe del GIEI sobre Ayotzinapa. Así es, querida Tetera MX. Algo que sí me gustaría puntualizar e incluso denunciar. El pasado domingo notamos una cosa importante. Había filas enormes a lo largo del foro... del claustro de Sor Juana, donde se hizo la presentación del segundo informe del GIEI, del grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para decirnos detalles que quizá ni siquiera sabíamos o no habíamos tomado en cuenta. Sin embargo, quiero recalcar en esta parte que puedo manejarla en un principio como una invitación que yo te hice a mi mejor fiesta y no llegaste. ¿Y quién no llegó? Pues aquí en esta presentación, el gobierno en todas sus instancias no se presentó. Y no me extraño, en un principio lo entendí, vi unas sillas vacías, todos en el mundo las vieron, compañeros que estuvieron presentes directamente en el lugar de los hechos, así lo comentaron. Y me da mucha tristeza confirmar, porque era algo que yo ya sabía, pero ese día confirmas en que vivimos en un estado, en un México, cuyo gobierno está ausente de la cotidianidad y de la vida de todos los mexicanos. Y está presente de otro modo. Pero la ausencia se da por omisión, se da por negligencia, que sería una parte ya grave. Pero... sin embargo, veo que también hay indolencia y desprecio por las personas que queremos saber la verdad. Y no son solo los padres, no son solo los hijos, no son solo las esposas de estos 43 chicos que... de pronto, nunca supimos cómo se los llevaron. Es hora que seguimos sin saber con detalle. Sabemos que fueron ellos, pero no se nos ofrece una explicación digna y tal parece que el desprecio es porque somos gente tonta, que no sabemos cuestionar y que no sabemos siquiera cuestionar. Y aquí sí quiero recalcar que me duele pensar en que a nivel internacional este gobierno se jacta de ser protector a toda costa de derechos humanos, cuando aquí, a nivel real, a nivel país, a nivel personas, nos demuestra su indolencia, nos demuestra su desprecio y hasta se burla cuando hace un... ayer nos dice Enrique Peña Nieto que pues a pesar de todo en México es una potencia, pero a pesar de nuestra mal humor social. pues lo que pasa es que no hay en su familia ningún desaparecido, ningún ejecutado, ningún herido, ningún alguien que haya sufrido esta, por ejemplo, vimos hace unos días lo que ocurrió en Acapulco. Entonces él se jacta a nivel internacional, tiene sus embajadores, más que ser embajadores o diplomáticos, son ¿cómo me lo dices? Tal parece gerentes, claro, de una empresa que intentan hacer quedar bien o hacer que todo va bien en un país cuando no es real. No sé tú qué piensas. Pues es justamente, lo que pasa es que va mucho más allá, ¿no? Porque, uh-huh, a ver, el GIEI llegó aquí por una invitación del Estado mexicano y se hizo un convenio que incluía, entre otras cosas, que los expertos iban a tener acceso absoluto a toda la información, que iban a contar con la disposición de todos los funcionarios del Estado para coadyuvar en lo que fuera necesario para llegar a la verdad. El problema es que cuando ellos ya saben cuál es la verdad, y la verdad además es un asunto que los pone en riesgo además internacional, porque aunque traten de ocultarlo, todo el mundo sabe que fue el Estado, ¿no? Pero entonces, de todas maneras, lo que quieren evitar es que haya pruebas suficientes. Es increíble que, por ejemplo, un día antes de que encuentren los restos óseos de uno de ellos, de Alexander, encuentren a gente de la Procuraduría sembrándolos, y no importa, ¿no? No hay problema. Así es. Casi normal, pues. Y además, este asunto de predisponer a toda la sociedad civil de modo que digan, ay, bueno, pero pues sí, ya saben cómo son, ¿no? Este asunto de para qué rezongan si ya saben que los van a matar. Y a mí me preocupa muchísimo, porque entonces, ¿qué tipo de ciudadanos estamos creando, ¿no? Que mejor obedecen, no vaya a ser que te desaparezcan, porque claro, es normal, ¿no? Ajá. A mí eso me entristece y me preocupa mucho, muchísimo, ¿no? Porque además, claro, lo de pues eso seguramente del GIEI no es lo único. Bueno, no lo del GIEI. Los 43 desaparecidos sí son la representación de un estado militarizado, genocida, pero va más allá, ¿no? O sea, indolente. Pero además también va más allá, porque no solo en Guerrero está sucediendo, ¿no? Así es. Y el común denominador siempre es el Estado. ¿Qué opinas? Y aunado a eso, en algún momento, cuando el secretario de la Defensa llega un momento en que nos dice, no se metan con mis soldados, cuando al final del día, pues sus soldados son, digamos, obedecieron alguna orden. Claro. Es que a diferencia... Pero quien dijo hágase, pues hay una cadena de mando. Claro. Y resulta que los probables culpables, punto número uno, fueron torturados tal vez, o punto número dos, son de bajo nivel en el ejército. Y no hay los responsables, no hay culpa de los responsables quienes dieron la orden y que estuvieron conscientes de lo que ocurría aquella noche. Lo que pasa es que es algo que queda totalmente claro en el último informe, en el que se menciona pues que ellos estuvieron, tanto como lo comentabas previamente, en tierra, durante el terreno, y que estuvieron al tanto de ataques como de los movimientos. Y algo muy, muy, muy importante que tenemos que mencionar es que en el espacio o en el lugar en que se encuentra el cuerpo torturado, desollado, ejecutado de Julio César Mondragón Fontes, estaba a cargo ese espacio, ese territorio del ejército mexicano. Así del 27 es. Batallón. Pero además el 27 Batallón tiene toda una historia, o sea, no es nuevo. Así es. Digamos, es un caso emblemático. Pero es uno más, porque en los 70 justamente es el 27 Batallón el responsable de desaparecer los cuerpos en la Guerra Sucia. Así es. ¿No? O sea, no es nuevo. No, no es coincidencia. No, por supuesto que no, no, y es un asunto gravísimo, ¿no? Es como la escuela mecánica de Argentina, es este centro que más que ser un batallón, que además con la pena, pero el ejército mexicano tiene que obedecer al pueblo mexicano y se debe al porque pueblo mexicano. Porque él se debe. ¿No? Uh-huh. No a quién sabe quién. Ese es un asunto que tienen que entender. El ejército no puede salir a la calle contra la misma gente de este país. Claro. ¿No? Recibí, fíjate, querida Twitter MX, hoy un reporte uh-huh. en el que me comentaban que personas que transitaban por el periférico aquí en Ciudad de México, que en algún momento, como entre 12 y 1 de la tarde del día de hoy, me comentaron así, me llegaron informes que, pues, camiones de todos sentidos, los que te puedas imaginar, se trasladaban. Los informes me dicen así como un contingente, como de más de 500. Un convoy. De transporte, de todas las dimensiones que te puedas imaginar, con armas en vista de todos, uh-huh. hacia el sur. ¿Y como para a dónde iban y a qué iban? ¿O a qué van? Exacto. Y es algo que creo que en México se están acostumbrando a ver este tipo de imágenes, tanto de policías federales como de militares, o policía o militares disfrazados de policías federales, o lo como sea, pero no es algo normal, y tú lo comentaste hace unos minutos, ¿es un estado militarizado o de qué estamos hablando? Sí, bueno, totalmente militarizado, ¿no? Estamos ante la indefensión de la ciudadanía, porque además yo creo que una de las maneras de frenar el avance de la gente, pues tiene que ver, por supuesto, con aterrorizarlo, meterle miedo, como le quieras decir, ¿no? Uh-huh. Pero, pues si hay contingentes o hay convoys enormes de militares mostrando las armas, pues entonces la gente dice, bueno, ¿qué me espera, no? Exactamente. Entonces, eso es terrible. Y decíamos que además no es lo único. Por ejemplo, hoy en la mañana, esta noticia no es nueva, ¿no? Pero se renueva, digamos, y para mal, con toda tristeza, hoy en la mañana volvió a salir la nota de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, por ejemplo. Sin duda. ¿No? Y entonces, llama la atención además porque es un país que aparentemente no está en guerra. Entonces, si está en el mismo nivel que Libia o que cualquiera de estos países que están en guerra intestina, así es. Pues estamos entonces en una simulación de Estado de Derecho, evidentemente. O un país democrático. Uh-huh. Claro, por supuesto. Y sabes que me acuerdo mucho, por ejemplo, del discurso, hace poquito lo vi en YouTube, el discurso de Videla cuando hizo el golpe de Estado y apelaba a los derechos humanos, o sea, decía, este golpe de Estado se da para defender los derechos humanos de los, y decías, por piedad, o sea, no puede ser que diga una mentira de ese calibre, ¿no? Así es. Y retomando esto que comentas sobre que México es uno de los países que estamos al nivel de derechos humanos bastante en los últimos lugares, o en el caso de periodistas asesinados, pues no tenemos que ir muy lejos. Se asesina a Francisco Pacheco quien acababa justamente de denunciar y quien contaba con un portal de noticias o un blog personal y que pues acababa de denunciar. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. El domingo ocurre una balacera justo en la zona turística de más elevado nivel en Acapulco. Él sube un video en YouTube aunado a que él acostumbraba a denunciar este tipo de irregularidades y pues de pronto va a dejar a su chiquita, a su hijita a su escuela y regresa a su casa y es ejecutado. Así es. Un honor para Francisco Pacheco, que se agrega a esta lista de ignominia, de impunidad, en el que no solo es él, es Anabel Hernández, es Rubén Espinosa, tantos, es Regina, son muchos. Mira, yo no tengo la lista de todos los periodistas asesinados en el país, pero sí de los desaparecidos. Otra historia aparte, ¿no? Porque no estamos peor. Periodistas nada más, no. Solo periodistas, así no es. No creas, en los últimos, de 2004 para acá, es Leodegario Aguilera, José Antonio uh-huh. García, Gerardo Paredes, Pedro Argüello, Amancio Cantú, Marco Antonio López, Adela Alcaraz, Alberto Crespo, Alfredo Jiménez, Rodolfo Rincón, Mauricio Estrada, Miguel Ángel Domínguez, Guadalupe Cantú, Gabriel Fonseca, Sergio Landa. Todos esos son periodistas que desaparecieron en el ejercicio de sus funciones, de su trabajo periodístico, ¿no? Así es. Es terrible, es espantoso. Y lo podemos, digamos, mencionar a otros niveles. El caso, por ejemplo, de Lidia Cacho. Tenemos el caso de San Juana Martínez y el más emblemático que creo que se conoce a nivel internacional, el de Carmen Aristegui, que no son asesinados pero de otra forma, porque son silenciados. Bueno, pero afortunadamente tienen la posibilidad de seguir hablando, claro. ¿No? De seguir hablando de alguna manera. Sin embargo, son de uno u otro modo, la misma señal es cállate. Claro, que además cada vez es más, ¿no? Cada vez es más seguido. Y por día. Es impresionante. Este gobierno es impresentable en materia, bueno, en todas las materias, pero en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de igualdad de oportunidades, es impresentable. Ese y todos los demás gobiernos locales, ¿eh? Porque en el Distrito Federal tampoco cantamos mal las rancheras. Todo el mundo sabe que Miguel Ángel Mancera, cuando era procurador, se la pasaba, digamos, encarcelando jóvenes nada más porque sí, para tenerlos a mano en caso de que necesitara un chivo expiatorio, por ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, ya ni hablamos de Javier Duarte en Veracruz o de... Ah, bueno, ese que les dijo, pórtense bien, las manzanas podridas se caen del árbol. No, ese es el punto de... Y así Javier es. Duarte. Y bueno, en Puebla y en Oaxaca y en Guerrero, o sea, no hay ni para dónde voltear, ya no digas, es más, es terrible, pero en Tamaulipas ya es tan común que ni siquiera nos damos a la tarea de voltear para allá cuando se habla de asesinatos, ¿no? Así es uno de los estados que más asesinatos ocurren, que más partes de cuerpo aparecen en cualquier parte, hasta enfrente de tu casa o colgados en los puentes. Sí, no, hombre. Y desgraciadamente, tal vez, no sé si es indiferencia o es desinformación, que el común de las personas pues no lo sabe, y cuando lo comentas así a calle, pues se sorprenden a veces de que esto ocurra en este país, y es algo que por ignorancia o por indiferencia pues no podemos permitir y no podemos callar. Mucha gente me dice, no, pero pues es que yo ahorita estoy bien, tengo trabajo, voy y vengo, pero pues el riesgo está cada vez más latente, más fuerte, y yo creo que por lo menos sí podemos levantar la voz y denunciar esto que no es correcto, que este ejército se ha convertido en una guardia pretoriana de los poderosos, y pues pero hay que seguir adelante. Fíjate, qué terrible, o sea, ¿a qué grados estamos llegando cuando ya con saber que sigues viva es suficiente, ¿no? Ya está. Así es. Ahí la llevas, ¿no? Todavía está. ¿O qué dices? Regresé bien hoy a mi casa. Ay, ¿no? Entonces. Regresé con vida. ¿No? O no me desaparecieron. Exacto, no me desaparecieron. Hoy sí tuve que comer. Y dices, oye, espera. ¿Tengo trabajo? Ajá. No. Y además tengo trabajo. Tengo un trabajo que me paga menos que a cualquiera en el mundo, ¿no? Así es. Es uno de los países que con la gente en los que la gente trabaja más horas y en los que la gente cobra en la que gana menos por hora. Entonces, así es. Es terrible. Y fíjate que, por ejemplo, se deben a decir que somos huevones, es el colmo. No, para nada. Por ejemplo, te comento así brevemente, acá en Alemania, por ejemplo, las oficinas de Estado trabajan de lunes a jueves y solo trabajan de 8, 9, 10, 11 a las 12 del día. Uh-huh. Trabajan 4 horas. ¿Ah? De lunes a jueves. Pues no les digo. Pero trabajan, ¿no? Y ahí te das cuenta que en ese tipo de países, la vida personal, la vida familiar, si quieres hacer un deporte, si quieres ir al arte, si quieres ir a la ópera, todo eso, tienes tiempo y tienes la opción. Y aparte tienes ciertos privilegios, o sea, de tu salario se te descuenta un 60% en impuestos. Uh-huh. Y solo se te otorga en cash un 40%. Pero cuando tú ves que esos impuestos no es para pagar ni casas blancas, ni casas en Malinalco, ni palacios voladores, y ves que todo funciona a tu alrededor en servicios, yo los pago con gusto. Pues sí. Pues sí. Pero es otro país, es otra cultura. Aquí estamos todavía batallando con que al que se dice presidente le molesta cómo anda nuestro humor, cuando nuestra molestia es la indignación, ¿no? De que él sea o que vaya al mundo y presuma que es nuestro presidente. Hazme el favor. Pues cuando no lo es. No me lo vas a creer, pero se nos acaba el tiempo. ¡No! Este primer programa ya se nos fue completito. Bueno, pues antes de despedirnos, pues te agradezco a ti el poder compartir este espacio contigo, mi querida Twitter MX, pero antes que nada, a la confianza que Molotov MX tuvo hacia nosotros. Sí, el Molo. Y sobre todo a los que nos escuchen, y bueno, pues estamos a la disposición, comentarios sobre esto que hemos comentado el día de hoy, enriquezcan esto, y pues muchas gracias. Esperemos que todo el mundo nos escuche aquí en ABC Tweets. Gracias, Molotov MX, gracias a ti, Twittera MX. Pues para mí es una delicia poder platicar contigo una hora completa de temas que nos interesan y que yo creo que le interesan a mucha gente. Así es, así que vamos, estoy convencida de ello. La idea es que todo el mundo enriquezca esto, que por tweet, que es donde generalmente vivimos, por lo menos Lola y yo, con un hashtag que diga ABC Tweet, nos digan qué tema quieren que toquemos la semana que viene, y con mucho gusto vamos tocando temas, vamos platicando, vamos enriqueciendo entre todos este espacio, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Y con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir con una petición de Molotov MX, que es una canción de Liliana Felipe, que canta Eugenia León con la danzonera Dimas, y se llama Que Devuelvan. Que devuelvan. Que nos devuelvan a nuestros 43. Ayotzinapa vive, y que nos devuelvan a nuestros 27.000. Que nos faltan. Es una tragedia para 27.000 familias. Gracias. Muchas gracias, Lula. Gracias a ti. Por los duros embates. Guzmán, si Slim, si el Luz, si Córdoba, Montoya. Si son personas finas, los Salinas, somos víctimas del pecado. Centavos que